Radiodem presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de sociología y ciencia política. ¿Qué tal, estimados amigos radioescuchas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Globales, que el día de hoy, 21 de octubre, estará tratando tres noticias que realmente mi invitado y yo pensamos que, más que representar una mera noticia, explican fenómenos que están detrás de, que subyacen, que son de alguna forma el trasfondo, y hay que explicar porque han estado en la televisión. Hay cosas que están cambiando. Y los temas son, en el primer bloque hablaremos del circo mediático de los mineros chilenos. En el segundo bloque hablaremos del multiculturalismo en Alemania, el cual, según su canciller, ha fracasado. Y en el tercer y último, y no por eso menos importante, bloque, hablaremos sobre las protestas que se están dando ahora en Inglaterra, sumadas a las españolas y francesas, en cuanto a la reducción del gasto público. Y como ustedes se dan cuenta, la línea que dirige este programa son las relaciones entre el Estado y el pueblo. Y es por eso que será bueno que nos acompañen a mí y a Tero Molis. Bienvenido. Buenas tardes. Al 8336-6162, 8336-4203. Líneas abiertas, nos pueden hablar. O si se quieren esconder detrás del arbusto, dejarnos nada más su comentario. Aunque nos encantaría lo primero. ¿Cómo viste el... ¿Habrá sido pan o nada más circo lo de los mineros en Copiapó, Chile? Muy interesante todo ese proceso, ¿no? Lo empezamos a seguir desde no del día uno, porque pues nadie estaba enterado. Primero lo trataron de ocultar como algo penoso, algo malo. 17 días que pasaron con el prospecto de que estaban muertos y desaparecidos para siempre. Y poco a poco creciendo, ¿no? Desde algo nada, algo evento lamentable, a un evento mediático fabuloso, un circo con todas las atracciones, con claro, todos los famosos, con todos los shows anexos, etc. Así es. Impresionante y muy bien manejado, eso sí, muy bien manejado. Bravo Chile. Estos son, como mencionaste ahorita en tu palabra de apertura, este tipo de cosas cambian imágenes, historias de un país completo. Bueno. Es increíble lo que le ha hecho a Chile. Ya la gente no piensa de Chile como el país de los secuestros y los desaparecidos, que fue la época de Pinochet, pero ahorita ya van a pensar que es el país de los mineros rescatados. Exactamente. Y del patriarca que va y recoge gente donde se encuentren, sí, aunque estén escondidos abajo de la tierra. Se habla de la berlusconización de la política italiana, porque este presidente de Italia tiene los medios de comunicación bajo su poder. Sebastián Piñera de Chile, pues no necesariamente es el dueño de todos los medios, pero tiene participación. Y mucho dinero. Y mucho dinero. Entonces, lo primero que nada es que yo no estoy en contra, no vayan a pensar que por lo que voy a decir estoy en contra de la humanidad y de las calamidades que realmente están sucediendo en esa o cualquier otra mina del mundo. Pero es realmente lo que dice cierto, porque por ahí los medios de comunicación finalmente nos presentaron un show mediático, un circo, en donde lo que se ve es que hay algo más allá de lo que se presenta. ¿Y qué quiero decir? O sea, por un lado está la política real. Chile, hay que decirlo, depende, creo que es el 90%, si no es que más, de sus exportaciones del cobre. Y este elemento, recurso primario, se extrae de las minas, de las cuales una de tantas era Copiapó. Entonces, porque esto lo digo porque el que se encarga del negocio en Chile de las minas es el gobierno, aunque no completamente. Entonces, la compañía del cobre ahorita estaba siendo puesta bajo el escrutinio del Congreso porque estaban diciéndole los capitales privados, oye, pues privatízame el negocio, te la hacemos más productiva. Y el Estado no se quería desprender. Entonces, una de las cosas que ganó Piñero finalmente fue que la subsecuente privatización queda completamente fuera Porque, oye, ¿qué va a decir el presidente? Oye, pues mira cómo manejan las empresas privadas a las minas. Porque la mina de Copiapó era una empresa privada. Eso por un lado. Pero dejando lo económico por un lado, es que también, pues el presidente necesitaba, como Calderón cuando llegó al poder, aunque el primero no tan caciqueado, porque el segundo llegó a empujones en San Lázaro, pues de un evento mediático, como bien dice Tero, que lo posicione, no en el poder de forma legítima, eso lo hacen las elecciones, pero de forma simbólica, cultural, de forma discursiva. Y esto exactamente le dio a Piñera, como muy dice Tero, le dieron la vuelta a algo humano y lo posicionan como el nuevo presidente, el compasivo, el que va por la gente donde quiera que estén y rescatarlos. Se estima que el rescate costó entre 10 a 20 millones de dólares, entre todo el equipo que consiguieron, especialistas alrededor del mundo. Pero también al mismo tiempo se está diciendo que es el presidente actual, Piñero, se ahorró unos 20 millones de dólares en campañas publicitarias para su reelección o su gobierno, ¿no? Entonces, claro. Hizo estar enfrente de este rescate, este evento humano, pues le dio más puntos que cualquier otra campaña le pudiera haber dado. Entonces, en ese lado, pues fue un hecho mediático muy bien manejado y pues, lo podemos felicitar por eso. Lo manejó increíblemente bien. Y supieron, en ciertas partes no, pero supieron manejarlo de manera no excesiva. Es decir, no se aprovecharon ridículamente de la situación. Pero no. Muy bien, o sea, sutilmente, claro. Estaban ahí en todas las fotos, imágenes, abrazando y distribuyendo piedritas. Y ahorita el mismo presidente en su gira de Europa, pues se asegura de darle una piedrita de la mina como regalo, souvenir a cada uno de los jefes de Estado que visita. Incluyendo la reina de Inglaterra, que claro, es la jefa del Estado inglés. Claro, entonces para pues mantener ahora este momento mediático tan impresionante que tiene Chile, para mantenerlo en la mente de la gente, ¿no? Y poder elevar el estatus chileno. Y no nada más, o sea, eso por lo que quieren dar como imagen al mundo. Hay que ser realistas, Chile sí es un país que ha logrado muchas cosas sociales. Pero le sirve mucho al presidente, aparte de lo económico, porque si tú viste a la gente que entrevistaban en la calle, decían, ¡viva Chile, viva Chile! O sea, lo que gana primero que nada es la patria, esa cohesión social que cualquier presidente, que cualquier patriarca en un contexto Estado-Nación busca para su comunidad. ¿Y qué quiere decir? Que si yo homologo los intereses del Estado con los del pueblo, pues la economía teóricamente se irá dando de forma más eficiente. O sea, lo compararon, digo, yo creo que exagerado, pero con la llegada del hombre de la luna. Y lo que sí te puedo asegurar es de que más gente observó por televisión este evento. De hecho, dicen que fueron más de un billón con B, de personas que lo observaron. Estás hablando del evento más visto, ¿sí?, de la historia. Y por otro lado, para cerrar con lo que quiero decir, es de que Chile estaba celebrando el Bicentenario también. Acuérdense que las repúblicas latinoamericanas surgen más o menos en el mismo periodo que el mexicano, y los posicionaron literalmente en algunas ciudades de Chile como los héroes del Bicentenario, modernos, los héroes de hoy, a diferencia de un México que tenía que estar todavía sacándole, boleándole la frente a Hidalgo y a Morelos y Pavón. O sea, ¿qué mejor que tú para tener una cohesión social y una nación funcional que poder tener héroes hoy? Actuales. Que te mantienen unidos a tu país. Exacto. Y en eso ganó mucho. Ganó eso mucho, ganó Chile y ganó Piñeiro. Y ganó toda su agenda política. Ganó, o sea, pero aquí te va lo interesante, el coro de nuestro tema, los mineros. La atención mediática que tienen actualmente es impresionante. O sea, estamos hablando de fuera de uno de los 33 que fue futbolista y participó en la selección nacional de Chile. Los restos son mineros, son gente, digamos, normal, no han buscado fama ni fortuna a mayor escala en su vida, están contentos, pues se podría decir, con sus vidas o no, pero ahorita los han lanzado de un jueves, fueron a trabajar a su mina de costumbre, y varios, muchas semanas después salieron siendo las personas casi más famosas del planeta en un momento. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cómo tratas eso? ¿Cómo lidias con algo así tan impresionante? Y eso va a ser, lo vamos a ver con el tiempo y los meses que siguen, pero hasta ahora no ha sido muy bien manejado por los mismos mineros. Es abrumante. Sí, y nos habla de cómo ha hecho, cómo le ha ido bien al Estado en aliarse con los medios de comunicación de forma hegemónica. ¿Y qué quiere decir? O sea, ¿cómo te hacen a ti ver de que el gobierno se preocupa por la narrativa individual del minero infiel? Pues con los medios de comunicación, porque este como intermediario te presenta la narrativa individual de la persona que te la llegan y te la ponen en tu casa, en tu sala, y te hacen creer que realmente el gobierno llega, los tentáculos del Estado, hasta el lugar más ínfimo del país. ¿Y qué quiere decir? Que realmente esta alianza entre medios de comunicación y Estado, pues en algunos casos es directa, como en México, donde ponen candidatos, como están preparando al de la televisión, de la telenovela, Enrique Peña Nieto. Pero en el caso chileno, te hacen ver los símbolos de la patria, el señor vestido de rojo, con la bandera chilena, abrazando al minero, y dándole a entender a la gente que estamos viendo eso, que el paraguas del Estado chileno llega otra vez hasta la gente más desamparada. Y los que están fuera de, se les invita a que regresen. ¿Cuál es lo más peligroso de todo esto? Que los medios de comunicación, en vez de estar en medio del Estado y de la población, definiendo qué es el espacio público y a veces criticando al Estado desde el espacio público, ahora manufacturan el espacio público, manufacturan la opinión, vendiéndonos pan y circo y telenovela para que pensemos que ¡ay, qué bonito! Pero finalmente no nos damos cuenta la alianza de poder que hay entre Estado y medios de comunicación. Y es algo que se ha surgido, en mi opinión, digamos, recientemente, entre los últimos un par de décadas. Ese es lo que tú comentas, de que los medios ya no son independientes, ya no son 100% contra todo o investigativos. Ahora son manipulados por alguien, trabajan para alguien, reciben dinero de alguien, fondos de alguien. Entonces ya no son neutrales. Y eso es algo que a mí, por lo menos, me confunde todavía mucho. Pues vengo de una época anterior donde yo confiaba que la noticia del reportero era neutral, era investigado. Había contemplado todos los lados de la noticia, pero hoy día mucho se basa en nomás pongan esto porque esto nos conviene a todos. Y así lo publican. Y en este caso de Chile, pues sí, se manejó muy bien, es un paquete completo a beneficio de Chile, de los chilenos, a largo plazo. Todo el país se va a beneficiar muchísimo. Hasta yo digo, Latinoamérica se beneficia muchísimo. Es el efecto. Digo, aquí queremos a nuestra gente. Aquí no dejamos a nadie. O sea, ha sido el slogan, el motto de los americanos, siempre el militar, que nunca se deja un hombre atrás. Pues ahora puede ser de Latinoamérica, exacto, ¿no? Exacto. Y sabes de que ya se capitalizó eso. O sea, ya los medios están manejando el surgimiento latino y están hablando del crecimiento del 7% de Chile, Uruguay y Perú, a la vez que lo aparejan con el crecimiento y la estabilidad brasileira, y de alguna forma con el pequeño crecimiento que está dando Argentina, y con la estabilidad dictatorial que hay en Colombia. O sea, se habla de Sudamérica, ¡Sudamérica! No Norteamérica, México, como el surgimiento de América Latina. ¿Y qué quiere decir? Que de alguna manera también ayuda a la imagen de Latinoamérica, finalmente la gente sí nos voltea a ver, y bueno, si hay sustancia detrás de eso, si hay crecimiento, y si está Chile en eso, pues qué bueno que el señor ahora llevó la piedra a la reina de Inglaterra y va a ganar economía con esto. O sea, ¿qué quisiera México haber podido hacer de la pasta de conchos? Una pastita para embarrarle a su sándwich, ¿sí? Y podérselo comer con toda su población. Pero finalmente no lo supimos capitalizar porque no tenemos la organización que tiene Chile en ese sentido. Bueno, todavía no es demasiado tarde. Hay mucho que se puede hacer. Hay gente y empresas que están aprovechando muy bien la situación. Doy dos ejemplos, pues Oakley, el fabricante de los lentes de sol, regaló 35 pares de lentes de sol a los mineros cuando iban a salir de la mina. Cada par de lentes costaba $200. Podrías argumentar lentes muy caros. Entonces, ¿qué nos da? $7,000 de gasto, $6,000, lo que gastaron pero ya se hizo la medición mediática. La cobertura que tuvieron esos lentes Oakley alrededor del mundo, su valor ya se calculó y se estimó en $41 millones. ¿Y sabes por qué? Muy porque es la acción, la acción de la empresa, ¿cómo se dice? El share, o sea, la acción es ¿cómo se dice en español? Lo que divide las empresas, lo que cotizan en el mercado, las acciones, ajá, es lo que la imagen pública levanta en cuanto a la empresa privada. Claro. En las empresas públicas pues habla de legitimidad, pero para los empresarios que meten lana es como sus acciones se elevan con estas imágenes. Claro, y se elevó muchísimo. Y digo, nomás el puro valor mediático ha sido increíble. Otro ejemplo que te digo, lo vi en BBC Noticias, pues están hablando de las minas, ves que están pasando 24 horas o estaban pasando como estaba desarrollando, ya sacaron el segundo minero. Pues hay un joven chileno que vino de Santiago, lo entrevistaron ahí con su guitarra. Estaba parado ahí en el monte y pues le dijo, tengo una canción, puedo cantárselo. Pues adelante, claro. No tenemos nada más que ver. Entonces, exacto, él cantó y lo vieron más de 300 millones de personas y seguramente va a sacar un disco el próximo año. Pero y ¿por qué crees que lo permitieron los medios? No, todo es deliberado. Lo permiten para que tú veas en ese momento la narrativa, la persona, la novela, el Estado y los medios... abrazando a la gente más desfavorecida, al pobre, al relegado. Y finalmente el que gana, estimado público, es los medios de comunicación, que cada vez se centralizan más, se concentran en nombres como Rupert Murdoch, como Ted Turner, como Silvio Berlusconi, como Richard Branson, como Carlos Slim o como Azcárraga Gallán. Y cada vez son menos la gente que se encargan de los medios de comunicación y de la media y que por ende buscan manufacturar lo que se presenta, estandarizándolo para obviamente alinearlo con el Estado y que estos dos últimos digan, yo te pongo candidatos, pues tú dame chance de hacer negocio en el camino. Claro, y es algo muy, especialmente los nombres que mencionas, y son algunos más, pero la gran mayoría de ellos son hombres viejos. De mucha trayectoria, pero mayor. Richard Branson se cree todavía acá. Bueno, se cree padrote, todavía, ¿no? Pero viene con una mentalidad, una educación básica de su niñez, de una época diferente. Entonces, a mí me da un poquito de miedo que dónde están los jóvenes, dónde están las oportunidades de decir lo contrario, ¿no? Porque pues hoy día te dice Ted Turner, tú haz lo que yo digo o no trabajas aquí. Entonces, los jóvenes están protestando en Europa y los estudiantes, como veremos en el siguiente bloque después de este corte musical. Regreso en globales, después de haber saltado con la música de Dead Can Dance, Saltarello, un poquito de música celta, medieval. Bueno, estamos hablando de la relación del Estado con el pueblo, y la primera hablaba de la homologación de los intereses de los primeros y segundos. Pero hay casos donde está ríspida la cosa, Y ya quisiera Europa poder estar hablando de la homologación de intereses como hizo Piñera. Sí, este Nicolás Sarkozy la está viendo en chino. Hoy mandó, creo, un SWAT, equipo SWAT, o sea, un grupo de choque, para ya calmar a golpes, literalmente, los protestantes. No protestantes medievales, sino protestantes que están quejándose porque la edad de retiro se va a incrementar 2 años. Bueno, se iba. Se está proponiendo. Está proponiendo incrementar de 60 a 62. Y esto dicen los estudiantes, que es, si tú dejas a los viejos trabajando 2 años más, pues el estudiante se tarda 2 años más en entrar a la fuerza laboral. Entonces este va a ser el tema del segundo bloque, para que nos hablen, a comentar al 8336-6162 y 8336-4203. ¿Cómo viste ya? Las protestas aprovechan para meterse en las tiendas y, o sea, pues ¿qué tiene que ver eso con lo otro? Eso es, pues eso, ese tipo de protesta, la reacción la vemos en todo lado del mundo, ¿no? Estamos tan cerca de la anarquía que da miedo. Pero el punto aquí, lo que están proponiendo en Francia es simplemente, pues, subir la edad de poder jubilar. Actualmente es de 60 años, a los 60 años puedes decir, yo me jubilo voluntariamente y tu empleado te dice que muchas gracias, adiós, y el Estado empieza a pagarte tu jubilación. Y forzadamente tienes que jubilarte a los 65. Son las edades que se manejan en casi todos los países europeos. Y ahorita, pues esos han sido los estándar por muchísimos años. Y ahorita lo que están proponiendo para ahorrar gastos del gobierno, que no tienen que pagar pensión ni jubilación, es mover la edad de jubilación a 62, como dices, y la de jubilación obligatoria a 67. ¿Qué hace esto? Pues la gente lo obligan a trabajar un poquito más, le ahorran dinero al gobierno, es más, le hacen ganar dinero porque pues reciben los impuestos de ese trabajo. Y esto, pues, a los franceses, famosamente, que protestan por todo, pues no están de acuerdo. Sorpresivamente. Los franceses nunca están de acuerdo con nada. Gracias a ellos tenemos patria también acá, pero por el otro lado, esa es la política específica. Pero ¿cuál sería la característica que los une a Inglaterra, a Francia y España? Porque realmente en Inglaterra también van a subir la edad de retiro a los 66 años. Digo, lo van a hacer creo que de aquí al 2015, pero en España también están protestando. O sea, hay cosas que están cambiando en Europa estructurales y no nada más es una protesta en sí localizada en Francia. O sea, va a ser el cuento corto, los gobiernos se gastaron el dinero del pueblo. O sea, la deuda soberana, o sea, lo que le debe el Estado a la población en Inglaterra es la más alta de la Unión Europea. En España, también, digo, viene abajo, pero Grecia, esas son las protestas del año, de este año a principios. O sea, la crisis económica dejó literalmente encuerados a los gobiernos con el dinero no de ellos, de sus bancos, con el dinero que manejan del pueblo. Entonces ahora quieren que la gente trabaje más para poder resarcir esos gastos y de alguna manera no nada más eso, sino que en el caso inglés, ayer ahora le llaman el ministro de canciller con el hacha, pues van a cortar 500,000 trabajos públicos de aquí al 2015 en Inglaterra, señores y señoras. O sea, no hay dinero y lo que se está viendo es que van a retirar las pensiones porque no hay, ¿sí? Que van a retirar el Estado benefactor, el welfare state, el paternalismo que ha habido. Estamos hablando también en países como Escandinavia, que ahorita quiero que me hables de eso, porque en Suecia acaba de perder, después de 70 años, el Partido Socialdemócrata, ¿sí? Estamos hablando, ¿sí? Pues Europa, pues como bien sabes, viene desde los... después de la Segunda Guerra Mundial, pues la estabilización del continente, ya para los años finales de 50-60, pues ya la gente empezó a vivir en un continente donde jubilarse con una pensión pagada por el Estado era algo que era seguro, era 100% confiable, era algo que podías contar con. No había nada que lo podía quitar porque un país no puede ir bancarrota. Y entonces se cultivó esta ideología de estar contentos y tranquilos porque saben que al final hay luz al final del túnel. Entonces voy a trabajar, Pero al final me puedo jubilar tranquilamente sabiendo que mi dinero ahí va a estar. Y ahora, como bien dices, pues los gobiernos han estado gastando en cosas que no deberían gastando y han empezado a usar ese dinero que en realidad debería ser intocable, pero pues obviamente se mueve, pero ahora lo han movido un poquito demasiado y se dan cuenta que ya no pueden pagar las pensiones del pirámide invertido, que es Europa, donde las masas son la gente mayor que se va a jubilar pronto. Entonces, lo que yo creo que más que ahorita ahorrar dinero, están comprando tiempo, tratando de mover el deadline inminente de tener que pagarle todo el dinero a esta gente, moverlo aunque sean 2 años. Yo no creo que van a tener el dinero tampoco en 2 años, pero por lo menos tendrán otro gobierno y cortarán otras cabezas que los de los actuales, ¿no? Eso que hablas de después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado benefactor, la socialdemocracia, pues es una idea más de Escandinava. Bueno, también en Inglaterra de alguna manera se pone un Estado, pues no tan bueno como el escandinavo, pero, o sea, el Estado quiere decir que es medio socialista, estimado público, porque está redistribuyendo. Y acuérdense que Inglaterra después no le gustó, porque la Margaret Thatcher dijo que pues había sido muy improductivo. Y sí, cierto. En el caso inglés, la migración, para echar a andar a su economía industrial, pues le vino muy costosa. Y literalmente se fueron al neoliberalismo, porque de alguna manera ya quitas tú la participación del Estado. Y ahora sí que la gente se rife como pueda. Y que sí se liberaliza el negocio. Y sí se incrementó la riqueza en Inglaterra. Pero esto los escandinavos no lo habían copiado, porque para ellos, como socialdemócratas, era fundamental el tener un safety net, como le llaman, una red social que anclara a la gente que estaba desvalida, al viejo, al veterano de guerra, al que no tenía trabajo, y les mandaban un cheque, o sea, a menos de que no te comprobaran que estuvieras flojeando en tu casa. Pero ¿a qué voy? Y como veremos en el siguiente bloque, la cosa europea cambió cuando abrieron la puerta de la migración. ¿Y por qué? Porque se querían seguir industrializando. Y en los 60s y 70s abrieron la puerta indiscriminadamente, también los escandinavos, aunque no tanto Finlandia, ¿sí? Pero Suecia dejó entrar a un conjunto de gente que vino a acostarse en esa red, y aunque trabajaban, como muchos no tenían los mismos derechos y privilegios, pues le acabaron costando más al Estado. Bueno, llegaron, en mi opinión, llegaron al principio, sí, a trabajar, a rellenar lugares que ya los locales no querían rellenar. Lavatrastes, el recorrido de basura, etcétera, etcétera. Que ya muchas de las sociedades, mucha gente europea, pues ya, como dices, ya pues aprovechó del sistema. Se quedó en su casa flojeando literalmente, tirado en el sofá y cobrando el cheque mensual. Mucha gente lo hacía. Entonces, nadie quería trabajar. Entonces, trajeron inmigrantes. Los inmigrantes se pusieron a trabajar. Muy bien. Otra vez, unos 20 años, el sistema funcionó maravillosamente. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de los inmigrantes ya se pasaron al nivel que es acostarse en el sofá. Se echaron al sofá. Se echaron al sofá y están cobrando el cheque. Pero ahora los que llevaban ya 30 años cobrando el cheque y acostados en el sofá se están quejando porque ya no hay dinero para todos. ¿Y sabes en qué se fijan paradójicamente? O sea, ya se movilizaron socialmente los migrantes norafricanos o de Medio Oriente. Pero ahora que la cosa está dura y que no hay lana, ahora sí me empiezo a fijar que esa gente que me limpiaba es de cierto color. Y ¡ay, mira qué feitos! Y mira qué religión traen. O sea, qué paradoja que antes no era un problema. Y ahora que ya no hay dinero, ahora sí empiezan a ver cosas raciales y étnicas. O sea, es que no nada más me gusta cómo se ve, sino que, oye, pues esa mezquita está muy fea en mi cuadra. Cuando antes también estas gentes tenían su cultura, pero parte de haberse echado al sofá es porque también se empezaron a establecer étnicamente. ¿Qué quiere decir? Que al principio me vine para limpiar tu baño, pero ahora pues poco a poco dame chance de rezarle a mi Dios, ¿sí? Y eso ya no les gustó a los europeos. Y como veremos ahorita en el tercer bloque, repito, Angela Merkel, la canciller alemana, dice el multiculturalismo, o sea, el cohabitar diferentes culturas o etnias, ha fracasado. Les presentaremos unas estadísticas espeluznantes, estimado público, para que se dé cuenta que la homogeneidad nación-estado y cultural que tiene Latinoamérica es la envidia de Europa en este momento. no tanto los finlandeses, ¿eh? No, no quiero incluir a todo el mundo en el vagón, pero sí el caso sueco. O sea, Suecia era la estrella del modelo socialdemócrata. Acaba de ganar un partido, pues no de ultraderecha, pero sí reformista. Y están diciendo que ya no necesariamente van a dejar el Estado benefactor, o sea, la socialdemocracia, como sistema económico y sociopolítico en esta parte del mundo. Creo que tenemos una llamada. No, nomás nos asustaron. Halloweenesco, aunque todavía no estamos en esas fechas. No, pues ¿cómo ves? Como bien comentas ese, por ejemplo, el ejemplo de Suecia, pues se habla mucho de que el Estado perfecto y que todo está bien y no pasa nada y todos están contentos. Pero al mismo tiempo, pues asocian, dicen, hoy día tenemos un problema de drogas en Suecia. Entonces la gente dice, pues ¿desde cuándo lo tenemos? Pues desde que hay inmigración. Ah, entonces los inmigrantes son el causante de las drogas. Y en parte serán, porque pues causan inestabilidad en el sentido de que no hay trabajo para todos, pero no quiere decir que los inmigrantes estén vendiendo drogas. Pueden ser los mismos suecos que se quedaron sin trabajo, entonces se metieron a robar, lo que tú quieras, pero puedes buscar la razón como quieras. Es como la Biblia, todas las respuestas están ahí si quieres buscarlas. Pero lo que digo es simplemente una percepción, es como lo manejan los medios, ¿no? Volvemos al mismo punto de cómo lo quieres ver. ¿Quién tiene la culpa? Que si el inmigrante, que si tal. No, la culpa, si lo queremos poner a algún lado, pues lo tiene el gobierno. O el gobierno anterior, que empezó un programa que no funcionó a largo plazo. O no se modificó, no se adaptó a las necesidades actuales del día de hoy. Porque el mundo está cambiando todos los días. ¿Quién pudo haber pensado que hace 20 años una cosa como el internet tuviera tanto efecto que afecta lo que piensan cientos de millones de personas en un momento a otro? Nadie pensó eso y no lo tomaron en cuenta. Y lo primero, tienes toda la razón. O sea, finalmente, el que consume la droga, incluyendo el alcohol, que es lo mismo, en Suecia, pues son todos los suecos, incluyen los migrantes. Nada más que a la hora que tú, como consumidor, buscas un culpable, oye, pues ¿quién me la proveyó? Ah, pues fueron esos norafricanos. O sea, ellos no se dan cuenta, como no se da cuenta el consumidor en México, que también es culpable de ese problema, ¿ok? Y sí es bien fácil poner el dedo, en este caso el pobre, que de alguna forma fue la forma, como dice el cochiloco en la película que encontramos para movilizarnos socialmente. En el caso europeo, no se ha comprobado empíricamente que los migrantes sean los de todos los problemas. O sea, eso es una... Claro, o sea, que no se puede generalizar. No se puede generalizar. Por ejemplo, en Finlandia, los primeros inmigrantes que llegaron en los 60, 70, fueron vietnamitas. Después ¿sí? de Guerra de Vietnam, llegaron un montón de vietnamitas. ¿Dónde están? Aparecieron cientos de restaurantes vietnamitas, chinos, claro. Japoneses. Se pusieron a jalar. Así es. Y se integraron muy bien en la sociedad. No tenían de otra. Muy bien lo hicieron. Oye, y hay otro fenómeno más estructural que no les dicen ahí a los europeos. Porque realmente estamos hablando de economías de servicios. O sea, hablas de economías de internet. Finlandia ya dio como un derecho cívico el que tengas internet y obligan a Nokia y a las proveedoras de telecomunicaciones de que le den a la gente esto en Finlandia. Pero Suecia también de alguna forma es Ericsson. Alguna vez fue una compañía buena. No como Nokia, pero... Hoy día Sony Ericsson. O Sony Ericsson. O sea, a lo que voy es de que Europa se está moviendo lentamente a una era de servicios. Y están dejando la industrialización, ¿en dónde crees? En China, en India, en Vietnam y en Indonesia. Entonces, básicamente lo que pasa es, como dice Ulrich Beck, la brasileñización de Occidente es que tú ya transitaste a una economía informacional y por ende ya no ocupas a tanta gente, no nada más que te limpien los baños, eso siempre va a ser una necesidad, pero a que te hagan la industria. Y todos esos trabajadores, como el caso de Detroit, que desapareció por completo... porque se fue todo para Japón o para China. O sea, ya, en pocas palabras, no ocupas gente, mano de obra, tan masificada, y por eso esa mano de obra masificada no nada más está quejando de que no hay pensiones y oportunidades, de que no hay ni siquiera trabajo para ellos. O sea, es un fenómeno que se está dando más en Estados Unidos, sí. Pero Europa también se está movilizando hacia esta informativa y no hay chamba. Entonces, ¿cómo le haces? Y aquí es un punto sumamente interesante lo que tú dices. Primero llegaron los inmigrantes de países lejanos a Europa. Hoy día hay muchísima gente. Yo personalmente conozco muchos amigos. ¿Dónde se van a trabajar? A la India, a China. O sea, hay una inmigración reversa. Obviamente, estamos hablando en su mayoría de posiciones de capacidad cerebral, estamos hablando de posiciones gerenciales. Expats. Pero este es un cambio, es muy interesante. Mucha gente se va ahorita de Europa a trabajar a China. Uno siempre hubiera pensado, no, pero los chinos van a venir a trabajar a Europa, a abrir sus lavanderías, otros estereotipos que podemos tener, ¿no? Pero hay mucho movimiento, ¿no? Hay mucho movimiento y es muy difícil poner la culpa en algo específico. Es simplemente, yo creo que la solución que ha dado fruto en Europa, por ejemplo, es abrir más las fronteras todavía. Ábranlos todas y así la gente se va balanceando solito donde quiere quedarse. Bueno, es la paradoja europea, que de alguna forma el mercado común europeo es todo menos mano de obra. Y como veremos ahorita, el capital sí se ha concentrado en menos manos, sí se ha globalizado, perdón, y de alguna forma, ¿qué quiere decir? Que el trabajador no puede alcanzar la velocidad de movimiento ni del capital, ni del conocimiento, ¿sí? Y por ende, para yo, ahora me vine a Suecia y de repente Suecia ya vendió Ericsson y yo era un ingeniero en Ericsson, pues ¿ahora qué voy a hacer? O sea, ya me vine, ya me saqué la nacionalidad sueca, europea, y finalmente, pues el patrón decidió llevarse todo para allá. O sea, el outsourcing ahora que están haciendo los europeos educados es una fuga de cerebros que se está yendo también, digo, no es un fenómeno así grande, ¿no? Pero se van a otros países porque el negocio, todavía industrial y de alguna manera también informático, pues se ha ido a la India, se ha ido a China y se ha ido a otros países latinoamericanos. Claro. E imagínate tú que convirtiéndote sueco, pues llegas y además te dicen que tu edad de jubilación lo acabamos de mover unos años para adelante, pues menos feliz vas a estar, ¿no? Pero Europa está viviendo unos cambios muy dramáticos, una situación en el mundo, un momento muy, muy interesante y como los mineros le afectan el futuro a Chile, una cosa tan pequeño se podría argumentar, tan insignificante como puede ser la vida de 33 personas, que puede ser gran cosa, pero pues estas cosas pueden influenciar los futuros de los países. Y algo que están haciendo ahorita en Europa, que cualquier decisión, aun pequeña que parezca, puede cambiar el curso de la historia, ¿no? Claro. Es muy interesante. Oye, hablando de drama, déjame ir a un corte de musical y regresamos. Bueno, estamos de regreso después de haber escuchado a Dead Can Dance, una canción del siglo XVI, catalana, con el programa Globales, que está hablando de las relaciones Estado-Pueblo, de los mineros, de las protestas, porque las mineras van a protestar ahora, ¿eh? Se dice que de alguna forma van a aprovechar ellos también toda esta novela para posicionarse como clase. Una especie de conciencia de clase medio marxista, no que vayan a derrocar a los dueños, sino que de alguna manera conciencia de clase sublimada en cuanto a lo que, oye, aquí estamos. Un concepto así medio reestructurado. ¿Y cuál es la relevancia de todo esto en relación a Europa? Es que de alguna forma Europa como supranación, como un estado-nación grandote, que quiere quitar fronteras para hablar de Europa o algo así, pues está viendo que esta migración de gente que son diferentes a ellos, no nada más no les está gustando, sino que está poniendo en entredicho la idea de Estado-Nación clásica, que era una nación, una misma raza, o por lo menos una misma etnia, o dos, tres etnias, ¿sí? Y lo que nos enseña Chile es que, bueno, allá también no nos dicen que se están peleando los mapuches, una comunidad racial que estaba ahí antes de los europeos, y que los orillaron para explotar las minas realmente. Y los medios de comunicación pues ya no te hablan de eso. Pero en Europa sí estamos viendo que realmente estas nuevas migraciones no son blancas hacia Europa, sino que paradójicamente son los que alguna vez fueron colonizados para, como dice Huntington, a recuperar por lo menos culturalmente la tierra. Le decía Gaddafi a Europa, no se preocupen, no les vamos a hacer la guerra. Sus tierras serán nuestras. ¿Y por qué? Porque los musulmanes se reproducen más que los europeos. Entonces la bronca es que los europeos están haciendo viejos, quieren ahora que trabajen más los viejos, y están asustadísimos porque mucha gente habla de xenofobia, Angela Merkel habla del fin del multiculturalismo, lo que se me hizo una ridiculez siendo un líder de Estado, aunque puede ser que también realmente está hablando de una realidad, y que de forma politiquería está queriéndose aunar a un cada vez pues, mayor consenso de, como ahorita presentarás tú las estadísticas que trajiste, de gente que no quiere a los migrantes, de gente que quiere que Hitler, sí señor, no el mismo, pero gente que no vería mal el regreso de un Führer que metiera orden, ¿sí? O sea, estamos en el 8336-6162, 8336-4203. ¿Qué está pasando con la xenofobia europea, Tero? Pues como bien dices, el sueño europeo es derrumbar los muros entre las naciones y hacer la Unión Europea, pero aquí lo que mucha gente no ve o no quiere ver o no se menciona, los europeos no hablan mucho de eso, pero lo que están hablando son los muros internos de Europa entre los países europeos, pero se está construyendo un muro muy grande alrededor de Europa. Eso quiere decir que sí, tumbemos los muros, pero adentro de Europa. Así al es. Mismo tiempo, Europa no quiere o quiere limitar a lo máximo posible la entrada de nuevos inmigrantes. ¿Sí? Europa, como Angela Merkel deja entender, es que hemos llegado a un punto de que ya hay suficientes. Muchas gracias por venir, pero ya no vengan más. Eso es lo que está tratando Angela Merkel decir. Pero lo tiene que manejar muy cuidadosamente, porque ya aún, como lo acabo de decir yo, suena feo, suena políticamente incorrecto. Ok, te hago una pregunta en exactamente lo que acabas de decir. Si hubiera necesidad económica y crecimiento económico europeo del 4 o 5% o 6%, ¿diría eso? No, ¿verdad? Porque necesitaría de más gente para que sigan limpiando baños mientras la gente está creciendo económicamente. Ajá, o sea, pero tú mismo acabas de decir dónde viene esa gente. Están teniendo mucho más hijos los inmigrantes que los europeos. Ellos lo saben. Angela Merkel sabe que la misma nación va a crecer muchísimo. Claro. Va a tener mucha población nueva, hijos de inmigrantes recientes, lo que sea. Y ella está contando con el hecho de que esa gente va a limpiar los baños. Así es. Ajá, por eso. Pero ya no quiere más porque ella ya calculó que con eso es suficiente. Ok, y ya no querer más, estoy de acuerdo contigo, sería lo que The Economist le llama la fortaleza europea. Pero también realmente es que los europeos, muchos, presento estadísticas, 13% no vería mal a un Führer. 30% cree que son demasiados migrantes en Alemania. Y tú dijiste 55%. 55% de los alemanes piensan o opinan que los musulmanes específicamente son los que más problemas causan con el welfare, con el seguro social. Son, que son los que abusan. Son el chivo expiatorio. Sí, que abusan el seguro social y que son causantes del crimen. Entonces claro. Ya lo han asociado, la más de la mitad de la población asocia a los musulmanes específicamente con crímenes y abuso del sistema claro. social que tienen. Y parte del multiculturalismo no nada más es dejar entrar más gente, porque cuando ya metes a todo mundo, pues ya no hay una cultura original, como le está pasando a Estados Unidos. Pero también es que realmente multiculturalismo incluye darle derechos, pues no hablemos de humanos, pero cívicos, económicos y sociopolíticos a la gente que va a tener hijos. O sea, aunque tú cierres el changarro europeo, pues tendrás que dar derechos a la gente que va a tener hijos ahí. Pero espera, eso es lo que no quieren. Juan Carlos, los tienen y los tienen. Europa es muy liberal y da muchos derechos a toda la gente. Pero lo que está pasando es que los inmigrantes vienen con sus propias reglas y los quieren imponer a la sociedad donde ellos viven como minoría. Claro. Y eso no está correcto. Alemania lo único que está diciendo es que si vienen aquí, tienen que aprender nuestro idioma para que se involucren con nuestra gente y nuestra sociedad. ¿Y qué dicen los inmigrantes? No. No quiero aprender, no necesito. Mi comunidad, hablamos Farsh o hablamos lo que tú quieras, porque no necesito. Porque puedo vivir aquí, trabajar en la tienda de mi tío y aquí tengo, me caso con la novia de la esquina. No necesito hablar sí. alemán. Y eso es el peor problema. Fíjate, de Europa. Eso sí es cierto. Pero pasan dos cosas. Por una, tiene que haber la voluntad política para integrarlos. Y por otra, tiene que haber la voluntad de la raza, de la etnia que está ahí y que recibe a otros. O sea, por un lado es cierto que es muy difícil que si tú tienes una forma de pensar y que hayas establecido tu cultura en base a esto, de la noche a la mañana cambies. Y está mal que si tú eres de norafricano, pues no sigas, por lo menos no hablar de la religión de Francia, pero sí de los signos públicos que Francia quiere, que tú no te la bañes con lo que traigas colgado. Y pero está finalmente bien. Lo que voy es de que lo que, o sea, un gobierno no puede darle la espalda al intento de integrarlos y aliarse con la gente que quiere no darle de ningún tipo de derechos, porque acaban llevando la xenofobia a un plano político en donde, aunque tú creas como gobernante que lo necesario es dar derechos, pero por el otro lado pragmáticamente quieres ganar una elección y darle a la gente el gusto de, oye, pues no les des absolutamente nada porque me caen gordos, pues en ese peligro estamos. Y no nada más en Europa, sino que estamos hablando de Inglaterra, el Reino Unido, que ahora está tronada la economía, que ahora va a empezar el problema serio, porque van a retirar 7% de los policías, 16% creo que están quitando del estado benefactor inglés, ¿sí? Están corriendo gente, o sea, a lo que yo voy es de que estructuralmente hay un giro hacia la derecha en Europa en cuanto a la gente y en cuanto a los gobiernos. ¿Y qué quiere decir? Que paradójicamente, cuando nos dijeron que el neoliberalismo era menos Estado y más economía, pues ahora que se vinieron los problemas sociales y demográficos, pues ahora el Estado está tomándose adjudicaciones que la iniciativa privada no puede hacer. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Estado está metiendo la cuchara para dirigir lo que étnicamente el Estado tuvo la culpa de hacer. En darle la luz verde a los empresarios para que importaran gente, y ahora que les tronó la bomba es, oye, pues ahora a ver para qué lado me hago. El caso gitano, por ejemplo, en Francia. Pues está bueno. Francia, ni hablemos de Francia, porque es un ridículo ejemplo en muchos casos. Son extremistas en con sus huelgas y con sus reacciones a las cosas, okay. Como correr a los gypsies, ¿no? Los gitanos. Pero mira, el punto es el siguiente. Europa invita a inmigrantes con ciertas condiciones. Te exigen. Tienes que tener el pasaporte, tienes que aprender el idioma. Uno, tienes que saber X cosas, himno nacional, un poquito de la historia, bla, bla, bla. Pero idioma es lo que piden. Tienes que hablar nuestro idioma. Esa es la única regla básica que exigen. Al principio todos lo aprendían. Y hoy día ya se niegan a aprenderlo. ¿Por qué? Porque no lo necesitan, porque hay tan grandes las comunidades, así las es. Oportunidades entre los inmigrantes sí mismos que ya no se integran a la sociedad existente. Angela Merkel dijo, en Alemania, por lo menos, aquí manejamos de unas bases cristianas nuestra sociedad, basado en luteranismo y amor de uno al otro, etcétera, y respeto y trabajo. Pero los inmigrantes no quieren hacerlo así. Ellos quieren hacerlo a su propia manera. Claro. Entonces, Angela Merkel dice, ¿por qué vienen aquí? Si quieren hacerlo a su manera, háganlo en donde pueden hacerlo. Y otro que quiero mencionar aquí es hay una propuesta muy, muy humorosa, muy interesante, que muchas veces dicen, por ejemplo, en Finlandia dicen, llegan mucha gente de Somalia, muchos inmigrantes que la mayoría llegan ahí nomás a janguear y a aprovecharse el sistema social. Es un hecho, es un dato. Muchos finlandeses preguntan, ¿por qué no traemos todos los somalíes a Finlandia y nos llevamos todos los finlandeses a Somalia? Cambiamos de país. Somalia, un país donde puedes tener 3 cosechas al año, comparado con Finlandia, donde puedes tener 1 cosecha al año. Finlandia, donde hay 5 meses de nieve, Somalia, donde todo el año tienes en los altibajos, especialmente un clima fabuloso, puedes cultivar hasta vino. ¿Por qué no cambiamos de país a ver cómo nos va en 15 años? Pues ya te lo imaginas, ¿verdad? No, aquí, imagínate el africano europeo. Exactamente. Mira, eso está sucediendo, pero no de forma óptima. O sea, mucho capital grande inglés y alemán están comprando tierras en África para crecer sus propios plantíos y luego reexportarlos a sus países de origen. Lo cual que quiere decir que haces rico al que te vendió la tierra allá, pero no a la gente que vive en África. Por otro lado, yo creo que lo que está pasando en Europa, de forma, de alguna manera, para entender, es que toda la ideología, todas las ideas, todo el discurso político, la convivencia social europea, el pacto social, si tú quieres, establecido desde la Segunda Guerra Mundial, se ha puesto en entredicho por las realidades materiales, económicas, demográficas, de que no nos dimos cuenta que esta gente no nada más iba a traer su cultura, iban a querer o no adaptarse a nosotros, sino que iban a poner en entredicho a nosotros como idea. O sea, simple y sencillamente, si yo no me reproduzco, alguien me va a ganar el mandado, digo. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Que de alguna manera el europeo se está haciendo más viejo, porque lo natural es de que entre más te vas a... te haces más rico y más te educas y más tienes acceso a internet, pues más te das cuenta que hay otras cosas que hacer más que estar teniendo hijos, como en el rancho, en la hacienda mexicana. Bueno, que era antes. Entonces, de alguna manera, esa realidad económica material está cambiando, o sea, de forma marxista, si tú quieres, está cambiando a la... No que sea la infraestructura... La ideología un resultado de lo primero. Pero lo que hay esto de ideas políticas se tienen que ajustar ahora a una realidad material. Que hay demasiada gente que ya están muy viejos y que de alguna manera esa diferencia no les está gustando. Y que la política está posiblemente agarrándose de una realidad material para llevarlo a la xenofobia y echarle la culpa a un inmigrante porque simple y sencillamente se reproduce más que el otro. Y ese mismo nos lleva a un punto muy interesante que es que xenofobia es parte de eso de que dicen, si van naciendo tantos inmigrantes, sus hijos, al rato nos van a quitar el poder político porque van a votar y van a votar a los suyos y nosotros nos van a correr. Y eso es lo que tienen miedo. Entonces el último momento de reaccionar, ¿y qué es? Es vamos a la derecha, vamos a correrlos del país, vamos a sacarlos para tener el poder. Así es, porque finalmente todo mundo aquí vivimos en el mito todavía como humanidad, y cada quien defiende lo suyo, y pues primero Alá, que Yahvé o que Cristo, ¿sí? De alguna forma seguimos en ese contexto todavía peleándonos por nuestros mitos, ¿no? Sí. Pero bueno, gracias Tero Molis por tu participación. Gracias, Juan. Estimado público, les recuerdo que este y otros programas están disponibles en podcast, en la internet, en mi blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra. Octubre. 89 años de la radio en Monterrey y Latinoamérica.